cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de en medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Serás mi pasión. abriré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey. De tu gran ese don para esperar. Ayúdame, Dios, a confiar en ti, porque mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento, tú eres mi creador, y la última palabra la tienes tú. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. A ver, dilo conmigo: tú eres mi sustento, Señor. Tú eres mi sustento, y la última palabra la tienes tú. Levanta tus manos y dilo conmigo: dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento, tú mi creador, Señor, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Haz que brote en mí, Señor, haz que brote en mí respuesto, Dios. No quiero ahogarme en mi humanidad. Haz que brote en mí tu respuesto, Dios. No quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad. Mi sustento, tú mi creador, y la